Audiodramas.co, la nueva dimensión de las voces, presenta. Tercer episodio de Dos Infantes Polizones. Un dramatizado con acción, suspenso y desenlace. En el capítulo anterior, los niños tomaron dos remos y empujaron sigilosamente el bote para tomar su rumbo hacia lo desconocido, con la mala suerte que uno de sus remos cayó al agua. Y la pequeña embarcación estuvo a punto de voltearse en el mar con el impacto. Escuchemos con atención qué pasará en este nuevo episodio. ¡Cojan esos mocosos, que van a cometer un grave error! ¡Cójanlos! ¡Cójanlos! Los niños ya en el pequeño bote en el agua, ¡ay, no!, se aferran ambos al remo que aún les quedó en la pequeña embarcación y se dan a la huida remando con todas sus fuerzas por el agua, mientras que los tripulantes ya están en la compuerta y abordan dos botes más, lanzándose también en persecución hacia los niños, que lograron alejarse del barco más o menos a 200 metros de distancia. Mientras los tripulantes con el rudo rosco ya están también en el agua, muy disgustados e irascibles en contra de Milciades y Absalón. Milciades y Absalón, llenos de pánico, tomaron el remo restante y con todas sus fuerzas y aún sin experiencia, a punta de remazos, empujaron el bote hacia la parte abierta, fuera del muelle en el mar, antes de ser atrapados por el rudo rosco y sus tripulantes, pues temieron la peor de las represalias por parte de los apoderados, y Rosco exclamó desde la parte superior de la rampla: ¡Ahí van! ¡Que no escapen! Deben ser castigados severamente por esta osadía. ¡Malagradecidos! ¡Ya verán! Los tripulantes rápidamente tomaron otros botes para darse a la persecución de los niños, que prácticamente estarían sentenciados, pues solo habría dos caminos, y cuál de los dos deporte menos fatal o peor. O perderse en el mar, quizás cayendo y naufragando, o caer en manos del rosco y los impulsivos tripulantes comandados por la rudeza de este hombre, a pesar de que el capitán Domenico era quizás tal vez el menos reaccionario de toda la tripulación. ¡Ahí van! ¡Que no escapen! Los niños, en medio del susto, veían que la ventaja en distancia de persecución entre ellos y los miembros del barco en sus botes se iba cortando cada vez más y más. Sin embargo, por lo extenso del muelle, antes del mar abierto, el bote donde iba Rosco con dos de sus tripulantes vieron que estaba averiado y le ordenó a los dos cargueros, quienes remaban e iban con él, que regresaran de inmediato al buque, porque su bote corría el riesgo de zozobrar y que los demás continuaran la persecución. Al tratar de regresar al bote donde iba Rosco, en un corredizo acuático delimitado por la separación de los maderos que sostenían el muelle, su bote chocó con uno de los otros perseguidores en contravía, y el bote de Rosco dio una voltereta, cayendo este al agua, por lo que los otros perseguidores tuvieron que parar para auxiliarlos. ¡Malagradecidos! ¡Ya verán! Permitiéndole así al bote donde iban los niños recuperar en algo la ventaja en distancia de persecución. Y cuando Rosco y los otros tripulantes de su bote, naufragado, lograron montarse en otro de los botes perseguidores, circunstancia que por supuesto les llevó un buen tiempo, permitió a los prófugos niños huir cada vez más y más hacia mar abierto, y cuando se hubo recuperado de nuevo otra vez las condiciones normales de persecución, la oscuridad de la noche no les permitía visualizar en las tenues oleadas aquel pequeño bote, ya un tanto considerablemente alejado del muelle, en mar abierto. dijo Rosco a los hombres. Esta maldita oscuridad no nos permite ver por dónde van. ¡Ah! ¡Par de mocosos! ¡Que seguro van hacia una muerte segura! ¡Ah, no! ¡No es nuestra culpa! Ya no podemos distinguirlos. Está demasiado oscuro. O sea que tendremos que decirle al capitán que fue un rotundo fracaso esta persecución. Así que, regresemos cuanto antes. Al regresar de nuevo, por cierto, muy disgustado, Rosco y los tripulantes, en sus botes al barco carguero, y luego de no poder atrapar a los niños, el capitán Domenico les dijo: si hubiéramos sido tal vez un poco más amables con ellos, quizás esto no habría ocurrido. Lo siento por ellos. Es una lástima. Y no creo que sobrevivan. Así que, Rosco, y ustedes, ni una sola palabra a las autoridades. No es nuestra culpa. Rosco. Capitán. La próxima vez debes ser más condescendiente con este tipo de situaciones. Ojalá esto no nos vaya a traer problemas más adelante. Si alguien investiga y de pronto estos tienen parientes, nos vamos a meter en tremendos líos. No creo, capitán. De ese tipo de desechables hay muchísimos. Y muchos se mueren o se pierden sin que nadie se preocupe por averiguarlo. Pero tampoco me gusta esa falta de sentimientos con esta pobre gente indefensa que quizá no tiene toda la culpa. Esos muchachos pensaron que los íbamos a arrojar al mar, lo que no es cierto. Yo por lo menos no lo iba a permitir. No somos unos criminales asesinos. Yo creo, Rosco, que exageramos nuestra actitud y es demasiado tarde para arrepentirnos. Pero en este caso, ya de lo hecho, no hay nada que hacer. A no ser que pudieran regresar. En cierta forma, me siento culpable. Pero en este caso, no quiero que se hable más del asunto. No debemos denunciar esto, porque lo más probable es que nos culpen y nos metan en serios problemas. Y porque, como dije, esto me crea un cierto cargo de conciencia. Por favor, que Dios ampare a esos niños. Y nosotros, sigamos. Es posible que regresen hoy o mañana. Pero nosotros debemos continuar, porque a este viaje le falta muchísimo. Vamos ya a descansar. Y que no se diga una palabra más. Rosco y los tripulantes, al escuchar las palabras del capitán, se quedan un tanto confundidos. Pero él se encoge de hombros y todos se retiran a descansar. Mientras tanto, ya muy retirado de ahí, un tanto lejos del muelle, los niños reman su bote sin dirección definida, aunque con mayor tranquilidad, al no sentirse ya perseguidos, y al remar y remar en rumbo hacia alta mar, dice Absalón: Milciades, yo ya estoy muy cansado. ¿Por qué no subimos el bote y descansamos un rato? Tengo mucho sueño y hambre, y la comida que sacamos de la cocina del barco se nos quedó. No, Absalón, yo tuve cuidado de meterla en esa bolsita. Dentro de ese saco viejo, ahí la metí. Y no nos podemos comer al menos hasta mañana, hasta que encontremos una playa o una isla cercana para buscar más comida. Pero si mientras tanto nos quedamos dormidos y se nos hunde el bote o nos voltea una ballena o un tiburón, ¿nos vamos a ahogar? No, Absalón. Por este lado no creo que vayan a haber ballenas y tiburones. Pero el mar está tranquilo y nos podemos pegar una dormidita, ya que con el remo que tenemos que cuidar, porque sinceramente yo no veo a lo lejos ninguna playa donde nos podemos acercar. Y si regresamos al muelle, nos agarran el barco y a lo mejor no podemos descansar. Mejor descansemos. Mircea, yo tengo mucho sueño. Metamos el remo al fondo del bote para que no se nos caiga. Déjame yo miro una cosa. Mira detrás de mí. Detrás de mí. ¡Detrás de mi bobo! ¿Detrás de vos? ¡Qué pendejo! ¿Qué? Es que siento como si alguien nos estuviera observando. Nos están viendo, pero es que está muy oscuro y no veo. ¡Ah! No siga creyendo en esas brujas. ¿Sabe qué? Yo lo que me estoy es durmiendo. Lo que siento es mucho sueño, sinceramente. Oiga, ¿y si metió el reno bien al fondo del bote? Es que sinceramente yo no lo siento. Claro que sí. Vea, yo le pongo su mano aquí. Vea, aquí está. Bueno, yo ahora sí me duermo. Uy, no, el sueño que tengo. Y usted, duérmase pues. Sí, yo también tengo mucho sueño, mucho sueño. Pero es que no puedo dormir. Creo que alguien nos está como viendo y no puedo ver a nadie. En medio de esa extraña discusión entre ellos, de sentirse observados y con un tremendo cansancio provocado por la zozobra que vivieron al escapar del barco carguero, los niños siguen inquietos, tratando de mirar en medio de la oscuridad que los rodea. A medida que va pasando la noche en medio de la mar tranquila, con sus oleadas tenues que van arrullando a los niños, estos se van quedando poco a poco dormidos, mientras el bote en un tramo del mar adentro sigue flotando, y de lo cual ellos no se han percatado de precisamente lo distante que se encuentra allá del muelle y de la playa. A este se lo van llevando las olas, no se sabe si a una zozobra, un naufragio, seguro, o si a alguna playa cercana. Pasan y pasan las horas con los dos infantes totalmente dormidos y al mismo tiempo expuestos a esa situación de peligros. En esta superficie que si bien está un tanto calmada, no deja de ser amenazante de fieras marinas o de algún cambio intempestivo y abrupto del estado del tiempo implacable. Pero hasta el momento parece que la suerte va de su lado. Después de pasar el pequeño bote con sus ocupantes y su remo dentro de él, algunas horas ya avanzadas del tardío amanecer, de pronto una fuerza arrastra el bote en una dirección recta, como si éste tuviera un motor de borda silencioso hacia no se sabe dónde. Ellos aparentemente en su sueño no se han percatado, pero una fuerza muy extraña y desconocida los lleva en una dirección desconocida. El bote va tomando cada vez más y más velocidad, y el balanceo obliga a los infantes a despertar. Ya había pasado casi 4 horas de entera tranquilidad. Los niños se despiertan sobresaltados y perciben el peligro. Milciades grita a Absalón. ¡Absalón, qué está pasando! ¡Aprieta fuerte el casco del bote que nos vamos a caer! Sí, Milciades, pero ¿por qué vamos tan rápido si no estamos remando? ¿Qué es ese viento? ¡No! ¡El viento no sopla! ¡Es algo que arrastra el bote! ¡Aférrate duro porque el bote se puede voltear y nos hundimos! De pronto, el bote hace unos giros en espiral como si fuera a entrar en un remolino. ¡Ay, no! ¡Nos vamos a hundir! ¡Ay! Los niños, llenos de miedo, se abrazan de un lado mientras cada uno agarra el bote desde un extremo a ambos lados, pero apenas ven que el pequeño bote va dando una especie de tumbos en el agua, ellos tratan de agarrar el remo que cae al agua, y Absalón dice espantado: ¡Milciades, perdimos el remo, nos vamos a ahogar! Y de pronto el bote choca contra algo, y el impacto hace caer a los niños llenos de pánico al agua, y debido al susto, al fuerte impacto del bote, no se sabe contra qué, ellos pierden el conocimiento y salen despedidos, aunque paradójicamente abrazados el uno del otro. Es como si ya absolutamente todo hubiera acabado para ellos. Y el bote zozobra con ellos, toda vez que ya no se vislumbra absolutamente nada. Todos estamos realmente preocupados por la suerte que pudieron haber corrido Milciades y Absalón. que más que buenos amiguitos, eran casi como hermanos. Y ya llegando el amanecer, en una de las islas del Triángulo de las Bermudas, el botecito se hallaba tirado boca abajo. ¿Y de los niños qué? Estos quizás se habrían ahogado. Es casi imposible subsistir en medio de tan trágico suceso. Sin embargo, observando el botecito tirado en la playa, vemos unas huellas frescas en la arena de la playa, huellas de pisadas, pero no parecen de los pequeños pies de los niños, sino de otro tipo de pisadas. Y lo curioso es que no se trata de pies descalzos, sino con una especie de sandalias finas y alargadas. ¿De quién serán? ¿Y hacia dónde conducirán? No nos queda más remedio que seguirlas, pero parece que su camino es largo. Siguiendo entonces el largo recorrido de estas huellas en esta playa solitaria, vemos que conducen hacia el interior de un tramo de selva con una extensa vegetación. Y adentrándonos por unos estrechos arbustos, vemos la entrada de una cueva. Nos adentramos entonces en este túnel que no sabemos a dónde conduce, pero parece que es bastante largo. Seguimos y al final vemos luces. ¡Qué extraño! ¡Luces! Luces que parecen artificiales, sino luces eléctricas, dentro de una cueva. Siguiendo entonces la pista de esas luces, entramos a una especie de templo inmenso y un tanto enigmático. Pero qué agradable sorpresa. Ahí al fondo, sobre un lecho de terciopelo, como en un pequeño altar, estaban los niños. Sí, hablamos de Milciades y Absalón. Estarían bien porque parecían como muertos, pero no. Al acercarnos más, vemos con agradable y extremada sorpresa que respiran, a pesar de estar inconscientes. Pero ¿quién los habría traído hasta allí? ¿Y por qué motivo? Cuando los niños van despertando lentamente, un hombre alto de aspecto agradable, pero un tanto misterioso y con ropas blancas, se les acerca, les pregunta con un tono de voz un tanto resonante. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué estaban haciendo solos en el mar? Me llamo Milciades y mi amigo Absalón. Escapamos de un barco en un bote y nos persiguieron. Después nos dejaron tranquilos, pero una gran tormenta nos tiró el bote donde veníamos. Y ya no recordamos lo que pasó. Casi nos ahogamos. ¿Y quién es usted? ¿Y cómo vinimos aquí? ¿Y qué es esto? Son demasiadas preguntas, muchacho. Mi nombre es Platomic. Soy de una sociedad de maestros intergalácticos. Nosotros les sacamos del mar para que no se ahogaran. Esto que ven es una base de naves de muchas constelaciones. A pesar que no hablamos español, poseemos en nuestro sistema orgánico energético un codificador universal de idiomas. Y podemos con facilidad traducir de una lengua a otra. Y asimismo entenderles no solo a ustedes, sino a las demás criaturas. Los dos niños se quedan realmente sorprendidos de todo lo que están oyendo decir al hombre misterioso. En este caso, a dicho personaje identificado con el nombre de Platomic. Pero antes de que ellos pudieran seguir preguntando, el hombre continúa hablando en nuestro idioma, pero con un efecto de sonido tenue y de carácter intrasonoro y subliminal. Yo, especialmente, vengo de Zeta Reticuli, y más exactamente de un planeta muy semejante al de ustedes, este que llaman Tierra. pero con algunas diferencias. Me gustaría que ambos lo conocieran, pero ustedes son de espíritu muy reciente en esta especie. Dice entonces Milciades. Platomic, en ese caso por favor llévanos, que en ese planeta como tú lo llamas, nos toca sufrir mucho. Nosotros no tenemos a nadie. Aquí aguantamos mucha hambre y soledad y mucho frío. ¿Qué dices? Es mejor que lo piensen, porque una vez llevados allí, no pueden regresar. Nosotros nos hemos llevado a muchos seres de este y otros planetas. Este lugar tiene un campo energético y electromagnético atómico, el cual es una antena de nuestro sistema solar, como ustedes lo llaman, Triángulo de las Bermudas. Somos quienes hemos llevado de este planeta lo que rústicamente para nosotros, y tal vez no para ustedes, llaman barcos, aviones y submarinos, con todos sus tripulantes. Algunos quieren regresar, pero ya no pueden. Las leyes galácticas no pueden ser revocadas cuando se traspasa el laberinto. ¿Quieren venir con nosotros? Los dos niños se quedan mirando a aquel ser y luego se miran entre sí. Entonces Milciades el mayor le pregunta a Absalón. Absalón, ¿estás dispuesto a ir a vivir a otro planeta como lo dice Platomí? Allá seríamos otras personas. Y aquí somos desechables. Allá tal vez nos tratarían mucho mejor y seríamos mucho más felices. ¿Qué dices si nos llevan? Yo sí quiero ir también, pero nosotros tenemos muchos otros amiguitos allá en el puerto del condado y quisiera hallarlos a ellos también. ¿Qué dices, Milciades? Antes de que pudiera responder Milciades, el extraño hombre Platomic replica. En ese caso, niños, me doy cuenta que aún no están lo suficientemente preparados para abandonar la vida de este planeta. Y como dudan, a pesar de su incomodidad social en él, no nos es permitido violar voluntades. Toda vez que ustedes están muy apegados a este lugar. Tienen que vivir todavía muchas experiencias junto a sus seres queridos, como son sus amigos. Nuestro propósito no es llevarlos contra su voluntad terrenal, pero seguiremos en contacto con ustedes a través de vuestra vida. Vamos a devolverlos a su propia estadía. Dicho esto, los niños ven que el hombre se van desvaneciendo junto con aquel hermoso y enigmático lugar, y de pronto se ven acostados en una playa de una isla del Caribe, en medio de mucha gente. Hablamos, claro está, de nuestro planeta Tierra, y ellos se ven recostados en la arena, junto a su bote, con un estado de somnolencia, como si hubieran dormido mucho, pero no sienten hambre, y se miran tirados en la arena de la playa. La impresión que se han llevado quizás fue como si hubieran tenido un sueño, porque les sorprendió que de un momento a otro, todo lo presenciado se desvaneciera tan misteriosamente como su despertar. Una dama elegante y con vestido de playa se les acerca y les dice: escúchenme, niños, mi nombre es Rebecca Stroessner y quisiera, ya que los veo solos y mal vestidos, preguntarles, ustedes, con todo el respeto, son niños que llaman de manera absurda niños de la calle. Sí, señora, pero no sé si estábamos soñando, que estábamos mi amiguito Absalón y yo en un lugar muy raro y bonito, hablando con un señor de otro planeta, y nos dijo unas cosas muy bonitas que no entendíamos. Absalón, al escuchar, responde: Milciades, yo también soñé lo mismo, o sea que eso fue verdad. Niños, no sigan soñando. Lo que les voy a proponer es muy simple. Yo les ofrezco estudio, trabajo, una estadía en otra playa muy cerca de aquí, para que limpien mi elegante barco viajero. Viajarán conmigo, con mis empleados huéspedes y demás viajeros. Mi esposo es un prestigioso embajador en Londres y no me gusta ese clima de Londres porque soy caribeña. ¿Quieren entonces? ¡Sí! ¡Sí! Responden casi en coro ambos niños. Por lo menos encontraron una mano amiga que les prometió algo bueno, pero más simple y sencillo que lo que les prometió aquel enigmático ser, de aquello que los niños se quedaron pensando que quizás definitivamente fue un sueño. Los niños embarcaron con la fina y magnate dama Rebeca en un hermoso yate y viajaron con ella no se sabe a dónde. Pero lo que sí es cierto es que fue a una vida mejor que la que llevaban, donde tendrían para ellos lo principal: comida, techo y un lugar más confortable en otro lugar, bajo una tutela de protección más reconfortante, con aquella buena dama que se encontraron y más tarde algún día descubrirán que tuvieron dos sueños reales, uno malo y otro bueno. El sueño malo, pero real, el de aquel barco carguero que fue como una pesadilla y una mala experiencia. Y este no se les olvidará. Y otro sueño también real, el de aquel lugar con aquel personaje Platonic. ¿Sería este acaso un sueño? Pero este último, aunque parezca también un sueño, sí es real. El de su nueva vida junto a esta magnate dama. Con el paso de los años, Milciades estudió oceanografía. Con esa preparación, obtuvo un cargo en la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Absalón se graduó de profesor de educación física y artes marciales, puesto que estuvo tan acostumbrado a los choques emocionales y físicos que recibió cuando era niño. Milciades y Absalón tuvieron un encuentro feliz en Ciudad de Panamá después de 20 años, recordando aquellas escenas que vivieron y nunca olvidaron. Rosco, el capitán Domenico, Platonic y su amiga y recordada Rebeca Stroner, una dama que fue su apoyo incondicional en esta nueva etapa para sus vidas. ¿No les parece qué historia de superación infantil? Así finaliza Dos Infantes Polizones, guión creado por Edgar Humberto Restrepo Rubio, narración Juan Carlos Velázquez, personajes Simón Matius Valencia Chaverra como Milciades, Danilo Castrillón Martínez en el papel de Absalón, Luis Barreiro es Rosco, ayudante de la tripulación del capitán, Fernando Dávila Gallego fue el capitán Domenico, Johan Anderly Morales Quintero el personaje misterioso de Platonic, Adriana Salazar hizo el papel de la dama Rebeca Stroner, guía de preparación para actores Alexandra Peralta Padierna, grabación, edición y montaje John Jairo Valencia Henao. Una realización de audiodramas.co, la nueva dimensión de las voces, produciendo los podcasts que usted quiere volver a escuchar.